como esperamos. Entonces, este es el tema. Les pido disculpas, no sabemos, estamos todavía tratando de ubicar los boletines porque los que lo imprimieron, algunos de ellos se fueron al campamento y les pedimos disculpas, espero que aparezcan por algún milagro que podamos tenerlos aquí. Vamos a ver el pasaje una vez más, ustedes pueden seguir la lectura ahí con su vista. Y después oraremos. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdóname este agravo. Padre, te damos gracias esta mañana por tu presencia entre nosotros. Te damos gracias por permitirnos estar en este lugar. Oramos por los otros ministerios de nuestra iglesia que se están llevando a cabo en otros lugares. Las iglesias, las misiones aquí que están en culto o van a comenzar pronto. Gracias por los que han podido viajar a uno que otro lugar. Y Padre, te pido que tú los sigas bendiciendo, que los traigas también con bien para que puedan también pronto estar entre nosotros nuevamente. Pero Padre, reconocemos la importancia de esta hora, que es la hora de la predicación de tu palabra. Padre, te pido que tú dirijas a tu siervo, que tú uses estos labios, esta lengua, para pronunciar lo que tú has puesto en mi corazón. Padre, ayúdanos en esta mañana a ver la necesidad, poder ver lo importante de mantenernos humildes siempre, no solamente delante de ti, sino delante de los demás también. Porque la verdad, ¿cuántas veces lo hemos dicho desde ese púlpito? ¿Y cuántas veces seguiríamos diciéndolo? Somos lo que somos por la pura gracia tuya, Señor. Y te damos gracias. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ustedes pueden ver en la pantalla de la proposición, al comunicar nuestras experiencias, que siempre acordemos hablar de lo que Dios hizo para no enaltecernos desmedidamente, sino permitir que Dios nos humille por medio de todas las experiencias de nuestra vida y que Dios sea grandemente exaltado. Bueno, en compartir nuestra vida cristiana, aun cuando tengamos la oportunidad de compartir algo personal con una persona con el fin de ganarle para Cristo, no es malo. No es malo necesariamente compartir nuestras experiencias en Dios. Porque hasta que la gente vea lo que Dios ha hecho en nuestra vida, indudablemente no van a ver la importancia de tener algún cambio en su propia vida. Pero al compartir estas experiencias, que nos aseguremos de que estamos compartiéndolo para darle al Señor la honra y la gloria en todo momento. Amén. Porque hermano, la verdad, no hemos tenido parte en nuestra salvación. La salvación es puramente la gracia de Dios, dándonos la oportunidad de conocerlo personalmente. En otras palabras, ¿de qué tenemos que jactarnos? Nosotros no morimos por nosotros mismos. Nosotros no amábamos a nosotros como Dios nos ama. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Él para salvarnos. No podíamos ofrecerle ninguna cantidad de dinero. ¿Y no te pago de qué? Nada. Entonces, al compartir la palabra de Dios, y Pablo en este breve pasaje, yo lo veo literalmente luchando con esta cuestión de la humildad. Y Pablo no es la única vez, en otros pasajes él también lo ha hecho. Pero en este pasaje veremos a Pablo mencionando algún tipo de enfermedad o aflicción que padecía, probablemente física, pero no hay ninguna prueba suficiente para saber qué era exactamente. Algunos tomando como punto de referencia, vamos ahí, Gálatas 6:11. Hay un breve versículo ahí que tal vez indique que había algo todavía con esto no estamos totalmente seguros, pero tal vez nos dé una pista, una idea. Él dice aquí en Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos comentaristas bíblicos creen que Pablo sufría algún tipo de enfermedad de los ojos. Y me parece lógico porque muchas personas sufrían en tiempos antiguos de enfermedades que no podían curar porque no había medicamentos para tratarlos. Es una mera sugerencia, pero y por eso creemos que puede haber sido una aflicción de sus ojos. Ahora nosotros en este momento podemos comenzar a compadecernos de él, podemos comenzar a ver de él, podemos comenzar a identificarnos con él, especialmente cuando llegamos al versículo 7 de nuestro texto. Pero en primer lugar, esta mañana, inciso 1, las maneras que Dios usa para humillarnos. ¿Cuántos de ustedes, desde que son creyentes, pueden recordar algún momento en su vida cuando Dios te tuvo que humillar? Tuvo que humillarlos. ¿Y los demás no? ¡Wow! Y Dios tuvo que intervenir para decir, tú no eres, yo soy. Hace muchísimos años antes de salir al campo misionero, me invitaron a predicar un domingo por la mañana en una iglesia cerca de la casa. Y fui y prediqué. Y dimos una invitación. Algunos pasaron para orar. Y vi algunos que trajeron algunos jóvenes para orar con ellos. Hermano, la verdad, que Dios me perdone. Después de ver esta manifestación de Dios, yo dije, qué tremendo mensaje, Gary. ¿Están conmigo? ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Terminó el mensaje, terminó el culto, y uno de ellos se acercó y me dijo, hermano Gary, este muchacho con el cual estuve, yo tengo una ruta de camión, y ayer lo invité y vino y aceptó a Cristo como su Salvador. Ni siquiera terminó él, se acercó otro y me dice, hermano Gary, este hermano, este niño, hemos estado orando por él durante mucho tiempo. Yo soy su maestro de escuela americana. Y esta mañana tenía un plan de enseñanza, pero no sé qué me pasó. Es que sentí en mi corazón compartir con toda la clase nuevamente el plan simple de salvación. Escuchándolo, él aceptó a Cristo como su Salvador. Y otro también, el tercero, otro muchacho, el que le ganó para Cristo, se acercó y me dijo, hermano Gary, este manito es vecino mío. Estaba orando por él, pero nunca tenía el coraje para acercarme y para invitarle. Pero esta mañana o ayer fui temprano y le dije que si quisiera venir al culto, yo lo iba a traer. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermano? ¿Están conmigo o no? Yo sé que para algunos es muy temprano. Si este maestro, siete trabajadores en la ruta, siete hermanitos, no hubiesen hecho su trabajo, no importa lo que predicara ese día. Entonces me di cuenta, oh, Señor, gracias por humillarme. Hermanos, necesitamos ser humillados frecuentemente en nuestra vida cristiana. Vamos a ver rápidamente, no quiero pasar mucho tiempo aquí. Las maneras, inciso A, las revelaciones personales tienden a exaltarnos y pueden traer ciertas cosas en nuestra vida. Vamos a verlo en la BCDEF. Pablo había recibido, acuérdense por favor, Pablo había recibido revelaciones como vimos la semana pasada. Pero otra vez, cuando uno recibía una revelación, era muy fácil para él jactarse de lo que Dios le había hecho en él, sin dar la honra, el crédito ni la gloria al Señor. Inciso B, pueden traer la tentación de quejarnos de nuestras dolencias físicas sin ver el propósito en ellos. ¿Cuántos de ustedes han tenido dolencias físicas? Mejor dicho, ¿cuántos de ustedes tienen dolencias físicas? Yo no entendía de joven por qué los viejitos tenían tantos dolores. Pero ahora no entiendo por qué los jóvenes no entienden lo que nosotros pasamos. Pero hermanos, entendemos. Y a veces ni siquiera tomamos en cuenta estas cositas en nuestra vida, como si Dios está obrando mediante ellos para nuestra humillación en ese sentido. Bueno, aún en ellos, ¿hemos de qué? Dar gracias al Señor. Algo curioso pasó este fin de semana. Hicimos el viaje a Huejutla. Éramos un grupo de personas que nos encontramos ahí. Y ese día jueves, entramos al hotel, arreglamos todo y salimos a comer. Éramos 7, 8 personas. Hermano, la verdad, de la noche a la mañana estaba andando yo así chueco. ¿En serio? Y los hermanos, porque me conocen, dicen, hermano, estás bromeando. Pero nada de broma, hermano. Yo no podía. Yo estaba andando así. Y qué raro. Ahora, el propósito no lo sé todavía. Pero me aplicaron algunas cremas, algunos spray. Y para la mañana ya estaba mucho mejor. Pero cosas que suceden en la vida. Y Dios lo tiene planeado para humillarnos. Inciso C, la tentación de sentirnos solos en las pruebas. Yo creo que Pablo luchaba porque él tal vez pensaba que tal vez era el único que estaba haciendo algo para la honra y gloria de Dios. Vayan conmigo, por favor, al libro de primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes. Algo interesante aquí. ¿Se acuerdan de Acab, el rey malo? ¿Se acuerdan de su queridísima esposa? ¿Quién era? ¿Cómo se llama? ¿Jezabel? ¿A cuánto de ustedes le han puesto Jezabel a su primera hija? Jezabel, un nombre, bueno, por el contexto, un nombre muy feo ahora, por la trayectoria, pero Elías sintió un tremendo problema con Jezabel. Jezabel le había dicho ¿qué? Que no iba a sobrevivir, que le iba a matar. Y tomemos la lectura en el versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, porque Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no te he enviado aquí. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios tuvo que hacerle recordar que había otros profetas que también estaban predicando la palabra. Hermanos, cuando estamos en medio de un ataque, cuando estamos en medio de un problema, ¿cuál es la tendencia? ¿Por quién sentimos pena? Por nosotros mismos. Y Dios usa estas circunstancias, hermanos, para recordarnos que servimos un Dios vivo quien se acuerda y se preocupa por nosotros. Amén. No importa la prueba que puede estar pasando. Inciso D, la tentación de abandonarlo todo al encontrar mucha oposición. ¿Se acuerda de Jonás? A Jonás le dijo que fuera a Nínive para predicar la palabra de Dios. ¿A dónde no quería ir Jonás? A Nínive. Dios tuvo que usar un pez muy grande. Yo no sé de ustedes, pero yo doy gracias al Señor que Dios no usa los peces hoy en día para llevarnos de un lugar al otro. Pero el pez literalmente le escupió en la playa ahí. Pero todavía un poco renegando, llegó a la ciudad, predicó y la ciudad se convirtió al Señor. Y aún así, molesto él, se fue esperando que Dios lo matara. ¿Y por qué? Porque sentía aún así mucha oposición. Vayan conmigo al libro de Jeremías, por favor. Es uno de mis pasajes favoritos y cuántas veces, no sé, me ha animado a mí. Jeremías, capítulo 20. Jeremías se sentía solo. Jeremías llegó a tal punto en su ministerio que dijo: hasta aquí nomás. No quiero saber más de nada. Vamos a tomar la lectura desde el versículo 8, capítulo 20, versículo 8. Porque ¿cuántas veces hablo? Doy voces gritando, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Había llegado a este punto a donde han llegado muchos cristianos. Estoy cansado que se burlen de mí. Estoy cansado de predicar la palabra. Estoy cansado de compartir la palabra porque todos se burlan de mí. No aguanto más. Pero hermanos, acuérdense, cuando hablamos la palabra de Dios, caiga donde caiga, no están quejándose en contra de nosotros, sino en contra de Dios. No nos están rechazando a nosotros, sino ¿a quién? A Dios. Pero miren lo que pasó en su vida, en su corazón. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté, ¿qué? De sufrirlo y no pude. Entonces, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no nos prometió un camino suave. En ninguna parte de las Escrituras encontramos cuando uno acepta a Cristo, todo va a ser bien. De ahí en adelante no va a haber ningún problema, ninguna dificultad, no va a haber problemas en la familia, no va a haber problemas con los hijos, no va a haber enfermedades, no va a haber, va a haber muertes. Dios no prometió en ninguna parte esto. Pero lo que sí prometió era su presencia para con nosotros. ¿Cuántos de ustedes en algún momento muy difícil, crítico en su vida, ha podido sentir la presencia de Dios obrando? Muchas veces, hermano. Pero ¿cuán fácil es olvidarnos de esta presencia cuando viene otra prueba igual o peor? Inciso E. La tentación de ver cada situación negativa como enviada por Satanás. Hermanos, sí es cierto, Satanás es autor de mucho. Satanás nos tienta, Satanás nos fastidia. Satanás nos plaga con una que otra cosa. Pero que veamos en esta mañana, que entendamos, vayan conmigo a este versículo que todos conocemos, Romanos 8:28. Espero que lo hayan memorizado. Este versículo sirve de todo, o para mucho, para todo. Y sabemos, léanlo conmigo por favor, 8:28 del libro de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero volver a una pequeña parte. Todas las cosas. ¿Qué significa esto? Todas las cosas. En las buenas, en las malas. En la boda del hermano Anastasio, la hermana Lidia, me tocó la parte que es la ceremonia. Estamos pronunciando sus votos, repitiendo lo que yo tenía. Yo me acuerdo de esta frase. En las buenas y en las malas. En este breve segundo, cuando dice en las malas, se miraron el uno al otro. Porque ¿sabe qué? Cuando dos están delante del altar de Dios esperando pronunciarse esposos, no están pensando en nada malo. ¿Sí o no? Como, hermano, ¿por qué dices malo? No nos va a pasar nada. Claro, no va a pasar nada durante la primera semana. Pero hermano, la Biblia dice aquí claramente, todas las pruebas no son necesariamente enviadas por Satanás, muchas son enviadas por Dios para probarnos, para ver si realmente le vamos a dar las gracias. Inciso F, el propósito de las pruebas y aflicciones, que no nos exaltemos desmedidamente. Hermano, no es que Dios no nos ama, todo lo contrario. Pero no quiere que nosotros comencemos a confiar en nosotros mismos, confiar en nuestras palabras, confiar en nuestras ideas. Él quiere que nosotros aprendamos a darle todo. Vamos a volver a nuestro texto, por favor. 2 Corintios, capítulo 12. Y quiero leer juntamente con esto el versículo 7. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Número 2, la oración y persistencia no siempre quitan el aguijón. ¿Están conmigo, hermanos? A mí me fastidia la gente, supuestamente cristiana, que dice que cuando oramos por una persona que está enferma, esa persona tiene que curarse. Hermanos nuestros, no dependan de esto. ¿Cuántos de ustedes han conocido enfermos a quienes Dios no les ha sanado? Se fueron a la muerte con dolor. No somos Dios. No podemos saber exactamente por qué Dios lo permite. Pero en el caso de Pablo, él dice tres veces, por lo menos tres veces. Y después de la tercera vez, algunos cristianos comienzan a mirar al cielo y dicen, Señor, ¿dónde estás? Y, Señor, ¿qué hay de mí? ¿Te has olvidado de mí, Señor? Yo estoy pidiendo, estoy rogándote que me quite este aguijón. Pero a veces Dios simplemente decide que no quitárnoslo. Para su honra y gloria. ¿Sabe qué, hermano? La respuesta a nuestras oraciones no siempre es la que esperamos. A veces es todo lo contrario. Y cuando no recibimos lo que hemos pedido, no tenemos derecho a reclamarle a Él. Acuérdense que la mejor manera de orar es decir, Señor, te pido que hagas esto, pero siempre de acuerdo a qué, tu voluntad. A veces en las oraciones somos tan egoístas, como que estamos demandándole, Señor, obedézcame, Señor, haz esto. Pero ni modo que podamos hacer esto, ni modo. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a nuestros seres queridos sufrir largo tiempo con una enfermedad, rogando por ellos, pidiéndole al Señor por ellos? Pero la misma enfermedad los culmina la vida. Pero eso sí, hermanos, una vez que esa persona respira su último respiro, si es cristiano, va a la presencia del Señor. Sin dolor, ahora sí, en ese momento, Dios quita el aguijón. Pero saben que, hermanos, el aguijón no siempre son enfermedades. El aguijón puede ser por causa del pecado en nuestra vida. Y no, el Señor no nos va a quitar hasta cuando qué. Nosotros le pedimos perdón y nos arrepentimos de Él. Versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta en sí sube, la respuesta tan acertada de Dios, bástate de mi gracia. ¿No ha habido momentos, hermanos y amigos, en su vida en el cual han dicho, yo no entiendo porque nadie entiende lo que estoy pasando? Ni mis hijos, ni mis padres, ni mis amigos, ni el pastor, ni los hermanos de la iglesia, simplemente no comprenden, no. Yo hablo con ellos, parece que no saben lo que estoy pasando yo. Yo trato de explicarlo, pero no entienden. ¿Alguna vez has sentido así, solo? Pero hermanos, le aseguro en esta mañana que Dios sí sabe. Entiende perfectamente. Cuando Dios decide no quitar el aguijón, la aflicción, el dolor, etc., siempre nos da de su gracia para poderlo soportar. Soportar. Ahora, eso es un poco difícil de explicar si nunca ha pasado por ahí. Pero una vez que paso por algún dolor, alguna aflicción, algún problema, ahí es donde aprendemos a confiar en Dios, la verdad, hermano. Confiar en su promesa, bástate mi gracia. La gracia de Dios, hermano, significa dos cosas para nosotros. En primer lugar, significa la bondad de Dios dirigida hacia nosotros, sus hijos. Dios no dirija su gracia hacia aquellos que no son de Él, porque es nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, la buena obra de Dios demostrada para nuestra edificación. Hermano, pero ¿cómo puede una aflicción edificarme a mí? Yo no quiero edificación, Señor. Yo quiero alivio. Yo quiero respuesta. Pero hermano, justo en esto, Dios, acuérdense por favor que vamos creciendo en la fe cristiana. Y eso es parte de nuestra edificación. Todos nosotros cargamos algún tipo de dificultad, o personalmente o en la familia, algo que nos preocupa. Y no siempre vemos en el momento la mano de Dios resolviendo estos problemas. Pero la buena obra de Dios es demostrada para nuestra edificación. Inciso C, solo en el poder de Dios podemos gloriarnos en nuestras debilidades. Esto sí es difícil de entender, hermano. Si pudiéramos llevarlo a un extremo, me tengan un poco de paciencia aquí, hermano. Llevarlo a un extremo, una persona que está sufriendo de alguna aflicción física, los doctores ya le han dicho que no hay esperanza, y esa persona se levanta de su cama, comienza a correr por aquí y por allá, diciendo, gloria sea a Dios, que no me va a quitar esta aflicción. Gozarse en la debilidad que tiene, en la enfermedad, en el problema que tiene. Pero hermano, esto requiere de algo que tenemos que tener. Eso tiene que ver con la madurez, ¿qué? Cristiana. No importa el tiempo que tenga en Cristo, pero cuando uno llega a tener una relación cercana con el Señor, solamente reconocer que las cosas que pasen en la vida son para nuestro bien. Hermano, ¿cuántas veces he visto en mi propia vida la manera que Dios ha intervenido para salvarme de un problema, para rescatarme? Una simple ilustración quiero compartir. Estaba estudiando en el Instituto Bíblico hace muchos años atrás. Y tenía un amigo, un hermano, un colega que vivía cerca donde yo vivía. Él tenía coche y yo no tenía coche. Entonces a veces íbamos y veníamos juntos. Vivíamos a 4 horas del instituto. Entonces un fin de semana fuimos a ver a nuestros padres y decidimos salir de domingo después del culto de la mañana. Entonces salimos a las 2, 3 de la tarde. Y yo no sabía, pero me dijo, hermano Gary, estoy muy apurado. Tengo un examen temprano a la primera hora mañana, pero yo no. Entonces me dijo, discúlpeme si manejo un poco recio. Hermanos, el camino era así, todo el camino así, curva tras curva. Y ustedes saben que es peligroso, hemos visto esto en este viaje ahí al sur. Pero 2 o 3 veces él tenía ganas de rebasar al camión que estaba delante, pero cada vez se veía un poco de luz que venía desde la dirección opuesta. Pero hermanos, él estaba fastidiado. Él estaba diciendo, pero ¿cuándo me van a quitar ese aguijón que se llama camión de mí? Y hermanos, no rebasó un carro, pero corriendo a no sé a cuánto. Literalmente volando. No pasó ni 15 minutos. Nos encontramos con un accidente muy feo. Ese carro blanco chocó frente a frente con un camión que venía de la otra dirección. Y yo le dije, Jaime, ¿ya ves? En serio, hermano, yo pensé en este momento, pudo haber sido nosotros si él hubiera decidido hacer. Cosas pequeñas en la vida que ni, ni cuenta nos damos. Solo el poder de Dios podemos gloriarnos en nuestra debilidad. Sí, eso de, al gloriarnos en dichas debilidades, podemos gozarnos cuando vienen, ¿qué? Cuando vienen necesidades, afrentas y angustias. Les invito a ver, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 5. Este versículo también ha sido de mucha, mucha bendición para su servidor. Porque por medio de ello he podido ver la mano de Dios obrando. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Otra vez, comenzamos con la palabra ¿qué? Humillaos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere el tiempo. Es decir, que no siempre es el tiempo de Dios. Y mira lo que dice el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuán fuerte, hermanos, es la tendencia, la tentación de olvidarnos a Dios cuando las cosas van mal? ¿Es frecuente? Yo diría que sí. Para todos. Para todos. Número 3. La oportuna confesión de Pablo. Cuando estaba estudiando estos versículos aquí, debería ser los... Debe volver a mi pasaje, por favor. Aquí en estos versículos, Pablo está apelando, hablando con los de Corinto, en esta segunda carta. Él dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo aquí, tal vez se sentía un poco obligado a defenderse. Se está medio quejando de que estos hermanos de Corinto no le daban el debido respeto, el debido honor. Es interesante para mí que Dios permite que esto fuera incluido como parte de las Santas Escrituras. Y Pablo aquí sentía esto en su corazón, obviamente. Porque ellos en el inciso B, ellos tenían muchas razones de hablar bien de él por todo lo que él hizo para ellos. Ese es el contexto de Pablo. Pablo se estaba identificando como el instrumento que Dios usó para que ellos llegaran al Evangelio. Otros lo estaban criticando. Otros lo estaban haciendo mucho daño. Ustedes saben, ya hemos visto en el capítulo 11 todo lo que sufrió él. Y parece que esos hermanitos de Corinto no dijeron nada frente a las críticas, frente a las amenazas, frente a todo lo que los que estaban alrededor de estaban diciendo. Pablo se compara aquí con los grandes apóstoles. Inciso C, Pablo confiesa que como los grandes apóstoles, él también obraba entre ellos con grandes manifestaciones del poder de Dios. No quiero que perdamos la idea acá. Pero hermano, yo estoy seguro que cuando Pablo llegó a la presencia de Dios, que el Señor le dio la honra y gloria que le correspondía. El reconocimiento que él sentía que necesitaba. En la vida cristiana, hermanos, la pasamos algunos trabajando arduamente, Algunos haciendo, gastando tiempo, gastando dinero, gastando ideas. Y nadie le dice qué. Nada. Hermanos, reconozcamos en esta mañana que la honra y gloria no son para aquellos que servimos, sino para el Señor Jesucristo. Estoy recordando a los amigos, colegas que tengo en otras partes del mundo. Algunos que han trabajado literalmente, hermano, no miento, han trabajado literalmente años en un campo y no han visto más que dos o tres personas recibir a Cristo como su Salvador. Por la idiosincrasia, por la religión de estos lugares. Ahora, esos mismos lugares nadie puede entrar como misionero para predicar la palabra de Dios. Pero algunos han dado literalmente su vida y nadie le dijo nada. Nadie le dijo gracias por haber servido. Solamente en su funeral algún pastor tomaría la palabra, mencionaría algunas obras de ellos. Pero hermanos, estoy seguro de una cosa. Cuando llegaron a la presencia del Señor, ahí estaba el Señor con las puertas, los brazos abiertos de par en par, dándole él mismo la bienvenida. Es una tentación, hermanos, buscar qué. La alabanza de los hombres. Es una tentación. Y Pablo está hablando de esta lucha aquí. Pero tenemos que recordar a quién servimos y por qué servimos. En su propia vida es una tentación grande, aún entre los que estamos aquí esta mañana, servir para motivos y con motivos incorrectos. Incorrectos. Como dice este pasaje que vimos en 1 Pedro capítulo 5, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Tú no sabes, yo no sé cuándo va a ser ese tiempo. Pero hermanos, en el cielo, piense conmigo un momentito, en el cielo, ¿quién va a ser la persona preeminente? Ahí. ¿Alguno de nosotros? No. Todos nosotros vamos a menguar, pero Él va a brillar como las estrellas del cielo, como el sol, el Hijo de Dios. Y todos los demás vamos a pasar a un plano menor. Entonces, ¿por qué esperamos tanto en esta vida? Simplemente que Dios nos use humildemente para su honra y gloria. La aplicación al ser usado por Dios en nuestro servicio para Él, hay que recordar que si no fuera por su gracia, no seríamos nada ni tendríamos nada que ofrecerle. Que servamos a Dios sin importarnos las muchas circunstancias, aún difíciles, que tendremos que pasar. Y solamente aprender a pronunciar las palabras, gracias Dios. ¿En qué? En todo. Puestos en pie, por favor. Padre, te doy gracias esta mañana por permitirnos abrir tu palabra. Padre, te pido que tú, de cualquier manera que sea necesario, que tú sigas, Señor, humillándonos. A veces tenemos expectaciones personales. Queremos cosas para nosotros mismos. Oh Padre, ayúdanos a no exaltarnos desmedidamente. Ayúdanos, Señor, a aceptar estos aguijones sin quejarnos, sin cuestionarte. Y cuando el día llegue que tú no lo puedes quitar, amén, te damos la gracia. Pero si no, Señor, como hemos aprendido en este pasaje, seguimos pidiéndote una porción de tu gracia. Padre, te pido que tú nos lleves aún en la tarde a meditar en lo que hemos escuchado. Si alguna aflicción particular, algún aguijón en la carne, sí, tenemos derecho a pedirte a ti que no lo quites. Pero Padre, si tú decides no quitárnoslo, ayúdanos a confiar en tu abundante gracia para poderlo soportar. Padre, te pido por esta congregación, gracias por todos y cada uno de ellos. Despídenos con tu bendición, en nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olviden el culto a las 5 de la tarde hoy día. Y el hermano Jorge me pidió que anunciara de la conferencia de parejas en octubre. Hay que ir a abonar, porque algunos se han inscrito, pero no han, ¿qué? Pagado. Y yo conozco el lugar, ese lugar es un buen lugar, pero ellos, no sé por qué, pero no nos van a dejar entrar sin pagar. Así son estos mundanos, ¿no es cierto, hermano? Pero en serio, queremos que pase y ellos van a estar afuera. Y oren por los hermanos que están de viaje, otros haciendo una que otra cosa. Oren por ellos, oren por su viaje, oren por la actividad.